decidas de una vez. Júrame que me has de querer más que aquel amor que nunca pude comprender. Ámame así como te amo yo, porque tú eres para mí como un sol tibio de amanecer. Soy sin ti, comprende, necesito tu querer. Me quedaré, aunque solo así, esperándote hasta el fin. Ayúdame, linda, a conseguir esa fe que yo perdí aquel día tan gris. Ámame así como eres para mí, como un sol tibio de amanecer. Quiéreme así como te quiero yo, pronto mi vida nada soy sin ti, comprende, necesito tu querer. Ámame así como te amo yo, porque tú eres para mí. Sol tibio de amanecer.